El tesoro de la cueva. Los que han vivido aquí en Granada, los que han venido de otros sitios y muchos de los que por aquí han pasado de visita o de turismo, saben lo de las cuevas en esta ciudad. Desde tiempos muy lejanos siempre hubo cuevas en Granada y aún las hay. Y especialmente se encuentran en el barrio del Sacromonte, en las laderas altas del Albaicín, por el barranco del Abogado, barrio del Realejo y en las laderas, umbrías y bosques de la Alhambra. Justo aquí fue donde él buscó la cueva que necesitaba. En la misma colina de la Alhambra, pero por entre el bosque y muy cerca de las aguas del río Darro. No necesitaba una gran cueva porque solo la quería para guardar en ella su tesoro y por eso, cuando la encontró, le gustó mucho y enseguida se la apropió. Alguien, años atrás, la había cavado en la tierra grava, en la misma ladera que cae desde la Alhambra pero ya casi al borde de las aguas del río. Por eso, la pequeña cueva, en forma de túnel largo y muy estrecho, quedaba bastante oculta entre la hierba, las ramas de una cornicabra y las aguas del río cuando la corriente subía. Fue en invierno cuando por primera vez él entró en esta cueva, con un puñado de monedas de oro y en el último rincón, a la derecha, hizo un agujero muy profundo. Metió aquí la pequeña bolsa llenas de monedas de oro, tapó el agujero, salió con cuidado para que nadie lo viera y, mientras subía a los palacios de la Alhambra que era donde trabajaba, se decía: cuando ya esté viejo no tendré fuerzas para trabajar, por eso ahora que puedo, tengo que ir acumulando oro, plata y joyas. Nadie me ayudará cuando ya esté viejo, pero si voy juntando fortuna, viviré como un rey sin tener que depender de nadie ni nada. En los palacios de la Alhambra él trabajaba a las órdenes del rey, gestionando algunas de sus posesiones, recaudando impuestos y organizando un grupo de soldados, artesanos y criados. Algo así como administrador general, pero con más poderes en algunas cosas y menos en otras. Por eso, por sus manos pasaban mucho dinero, joyas y productos de recaudación de impuestos. De todo lo que por sus manos pasaba, sin que nadie lo supiera y cada día, se iba quedando con pequeñas cantidades. Se decía: ni el rey ni los criados se van a dar cuenta y como yo soy el que manda aquí, haré lo que mejor me convenga. Cuando tuvo en su poder una buena cantidad de oro, plata y joyas, a escondida bajaba por la ladera, buscaba la cueva en la orilla del río y aquí escondía su fortuna. Pero sucedió que un día, cuando un grupo de pobres fueron a la Alhambra a pagar los impuestos que les exigía el rey, uno de estos pobres lo descubrió robando unas monedas de oro y guardándosela en el bolsillo. Al darse cuenta él, llamó al hombre que lo había descubierto y le dijo: si guarda silencio y si no se lo dices a nadie, te doy la mitad de lo que ahora mismo tengo en el bolsillo. Y el hombre pobre lo pensó un momento y luego le preguntó: ¿es la primera vez que usted hace esto? La primera vez, te lo juro. Nunca en mi vida yo he robado a nadie y menos a vosotros o a mi rey. Que le robe al rey a mí no me importa mucho porque él tiene grandes riquezas, pero que nos robe a nosotros que nos morimos de hambre y ni un trozo de pan tenemos para darle a nuestros hijos, a pesar de trabajar de sol a sol sin descanso, no me gusta nada. Tú guarda silencio y ponte de mi lado y ya verás cómo sabes ganando. Lo pensaré, pero por ahora esté tranquilo que a nadie se lo voy a decir. Aunque sí debe saber que el cielo lo ve y lo sabe todo. Tonterías. Y a partir de ese momento el hombre pobre estuvo muy pendiente de todo lo que hacía, por dónde se movía y a dónde iba, el hombre ladrón de los pobres. Poco tiempo después, un día lo vio bajar por las sendillas de la umbría de la Alhambra. Lo siguió desde la distancia y vio que entraba a la cueva con una bolsa llena de joyas y monedas de oro. Dejó que saliera, no dijo nada a nadie, ni el ladrón ni a sus vecinos porque se dispuso a seguir esperando. Aquella misma noche se presentó una gran tormenta, descargó mucha agua por las montañas donde nace el río Darro y al amanecer, por el río bajaba una riada impresionante. El hombre ladrón de la Alhambra, al descubrir el enorme caudal de agua que bajaba por el río, bajó rápido a ver lo que había sucedido en su cueva. Y allí en la orilla, sentado se encontró al hombre pobre. Este le preguntó al verlo. «Busca algo. Solo venía por aquí para ver de cerca el gran caudal que lleva al río. Y la mitad de las monedas que te guardaste en el bolsillo, cuando me las das. Espera que bajen las aguas del río y luego hablamos». Unas horas después bajaron las aguas del río y antes de que la corriente se retirara de la puerta de la cueva, el hombre ladrón de la Alhambra fue a entrar en ella. En el barro se quedó atascado y al notar que se hundía, pidió auxilio al hombre pobre. Este se acercó un poco más y le preguntó: «Si te salvo la vida, ¿qué me darás a cambio?». «Te daré las 3/4 partes del tesoro que en esta cueva tengo escondido. Y si esta gran riada también se ha llevado por delante todo tu tesoro, ¿por qué me dices eso? Recuerda que el cielo lo ve y sabe todo. Y según yo creo, el tesoro que aquí tenías guardado es fruto de lo mucho que nos has robado a todos los pobres de estos lugares. El rey no sabe nada, pero yo y el cielo, sí. La riada ha sido tan grande que seguro se ha llevado por delante todo el oro que aquí tenías guardado». Y al oír esto por segunda vez, el ladrón de los pobres dejó de pedir ayuda al hombre pobre. Dio varios saltos grandes en el barro y en las aguas del río y se aproximó a la puerta de su cueva secreta. Descubrió que toda estaba llena de piedras y fango, pero aún así, se metió dentro, agachándose todo lo que pudo para llegar hasta el rincón donde tenía escondido su tesoro. En ese mismo momento, sonó una fuerte explosión y un gran trozo de la ladera se deslizó rápida y cayó sobre la impetuosa corriente. Sepultada quedó la cueva bajo el corrimiento de tierra y el hombre ladrón de la Alhambra y su tesoro, enterrado bajo las piedras, tierra, fango y agua. El hombre pobre ahora sí que deseó ayudarle, pero se dio cuenta que era imposible. Si a su mente acudió, en este mismo momento, las palabras que muchas veces había oído de boca de sus padres, siendo él todavía pequeño. Hijo mío, aunque seas pobre y te mueras de hambre, nunca robes a nadie. Y menos, a las personas que tienen que trabajar de sol a sol para darle de comer a sus hijos. Todo el oro de esta tierra ni siquiera sirve para abrir un poquito las puertas del cielo. Y, si este oro ha sido robado a los pobres, siempre estará maldito. Y Dios paga a cada uno según sus comportamientos para con los más pobres de este suelo.